Este era el tema de Rec Overflow diciendo algo. Aparece en el EP del mismo nombre que salía el año pasado en el label catalana Pendrive Records. Hablamos ahora con uno de los responsables de Pendrive, con Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, un auténtico temazo este de Rec Overflow, ¿no? Diciendo algo que busca nuevos caminos dentro de la electrónica, que creo que es lo que ustedes quieren hacer con Pendrive. Sí, la verdad es que sí, es que estamos muy contentos con la nueva referencia de Pendrive, del artista madrileño de Rec Overflow, un artista con una trayectoria en la escena electrónica nacional muy larga, y la verdad es que ha sacado un discazo y estamos muy contentos. Bueno, pero la cuestión es que Rec Overflow es uno de los artistas que van a estar este sábado allí en Barcelona dentro de una nueva edición del Plug Festival, uh-huh, organizado entre otros por esta en el label Pendrive. Entonces, háblanos un poco de este evento, una cita que vuelve un año más con el Net Audio. Pues sí, mira, esta es la tercera edición ya del Plug. Este año hemos tenido otro socio colaborador que lo organizamos, que es el sello Discontinuo. Y nada, como siempre intentamos dar en el Plug, intentamos dar cabida a artistas sobre todo nacionales, a gente de aquí, que creemos que no se programan lo suficiente, porque siempre los programadores pues intentan traer a gente de fuera y así. Y tratamos de dar cabida a tanto artistas visuales como artistas que hacen música dentro del festival. Bueno, entonces es este sábado en el Espacio Joven Bocanor a partir de las 8 de la noche, y son bastantes los artistas, ¿no? Hay dos escenarios con música simultánea. Pues sí, tenemos dos escenarios como el año pasado. Los dos escenarios comparten tanto visualmente como a nivel de música. O sea, con cada artista que hace un directo de música va un creador audiovisual a la vez. De hecho, en el cartel están al mismo nivel los artistas que hacen visuales como los artistas que hacen música. Tenemos dos escenarios. Los dos escenarios empiezan a las 9 de la noche y tendremos este año, como has dicho, a Rec Overflow, a Chelis, con el artista visual Héctor, a Tifred, a Sukasis Pijons, al grupo Lucio Borgiar, a Pisu, Nika, Cauto, Adjo. Tenemos como una representación de todos los sellos discográficos de la escena electrónica más underground del país, la verdad. Intentamos traer siempre a gente de Madrid, gente de Zaragoza, gente de Málaga, hemos traído a gente de las Canarias también, intentamos traer a gente de todos lados y darles oportunidades de hacer directos en Barcelona. Y en efecto, pues siempre destaca esa apuesta por el aspecto visual, ¿no?, en el festival este. Sí, digamos, es el elemento diferenciador un poco, bueno, diferenciador, identificador del festival, es que le damos mucha importancia al aspecto de creación visual. Para nosotros no es un festival de música, es un festival de creación audiovisual, donde la creación visual y la música están al mismo nivel de importancia. Y también hay talleres, ¿no? Porque la música empieza a las 9, pero una hora antes sí, ya estarán por ahí ustedes. Sí, este año como novedad, a partir de las 5, antes de que empiece el festival y de manera gratuita, hemos organizado unos talleres, que será un taller para donde se explicará cómo construir una superficie de control para enchufar al ordenador y donde tú puedas controlar pues todo lo que haces en el ordenador. Otro taller será sobre un creador de bandas sonoras, sobre cómo hacer bandas sonoras y cómo utilizar el software que se utiliza con las bandas sonoras. Y luego otro que es utilización de medios alternativos para el control del software musical. O sea que la verdad es que tenemos el día muy completo. Empezamos a las 5 de la tarde y acabaremos a las 3 de la madrugada o así. Y bueno, y colaborando está no solo la Nel Label Discontinuous, sino también la gente de netaudio.es, que siempre están en todos los fregados, afortunadamente. Y como novedad, la plataforma Reload Music, ¿cuál van a ser sus papeles? Pues mira, NetAudio ya es desde la primera edición del plug, NetAudio ha estado apoyándonos, colabora con nosotros, organiza charlas, sube al festival, monta su stand, o sea, es un colectivo, la verdad, que le está metiendo mucha caña todo el tema Nel Label en España, y con el que colaboramos desde el principio estamos muy contentos. Y este año además entra a colaborar la plataforma Reload, que es la plataforma creada por la Escuela de Sonido y la tienda de informática musical y de instrumentos Microfusa. Y nada, básicamente nos propusieron un artista de la plataforma, que es Ragul, que precisamente este año también estará en el Sonar después del Flug, y la verdad es que nos interesó y está de colaborador este año. Y bueno, por lo general se echa en falta, yo creo, que más Nel Labels se animen a hacer este tipo de festivales, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es complicado. La verdad es que estos tipos de festivales donde se hacen por amor al arte, donde no se gana dinero, pues mira, es complicado. La verdad es que los que somos, los nerds que somos, somos pocos, pero la verdad es que ahora estamos muy activos, todos colaboramos entre nosotros. Y quieras o no, yo creo que se está creando algo. Tampoco vamos a quejarnos siempre y tal. Yo creo que la verdad es que hacía tiempo que no había como una mini escena de Nel Labels, de música underground en España. La verdad es que estamos contentos en ese sentido. Y bueno, se supone que netaudio.es va a cambiar en los próximos meses y se va a convertir en una plataforma que pretende fomentar la participación de las discográficas virtuales. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ya conocen el proyecto? ¿Les interesa? Pues la verdad es que no, la verdad es que no conocemos el proyecto, porque nos vamos reuniendo con ellos y nos dijeron que nos tenían que explicar en una reunión un proyecto, pero todavía no tenemos todos los puntos. Sí, Algo ellos lo están sabemos, pero la ahí. verdad es que no puedo opinar porque no lo conozco. Lo están ahí definiendo, pero sí, lo que quieren es que las discográficas virtuales, pues a lo mejor puedan colgar ellas mismas sus contenidos y que se mueva más la página con más participantes, digamos, ¿no? Que sería lo que le falta a la estupenda labor que ya llevan a cabo, ¿no? Gente como David Domingo o Cristian Negra. Claro, ellos me imagino que querrán ahora rellenar con contenidos, que ellos lo que faltaba era que tuvieran contenidos, porque gestionaban muy bien todo lo que es la información y a nivel teórico, pero si montan una plataforma para dar contenidos a los artistas de aquí, pues es perfecto, porque casi siempre se montan las plataformas de contenidos desde fuera, ya sea MySpace, en redes sociales o así, pero casi todo es desde fuera. O sea, que haya gente aquí que cree una plataforma para donde tú puedas mostrar tus contenidos, pues es genial. Bueno, y nosotros ya hablamos el año pasado con motivo de la anterior edición del festival. ¿Cómo crees que han evolucionado las cosas para Pendrive? Pues la verdad es que estamos muy contentos, ya te digo, no nos podemos quejar. O sea, nos podríamos quejar, pero no, estamos perfectos, tenemos muchas descargas de todos los artistas que estamos sacando. Hemos encontrado nuevos artistas que tenemos ya en cartera y que tenemos las referencias y que iremos sacando en los próximos meses, muy potentes. O sea, que estamos muy contentos, la verdad, porque nos llegan referencias que creemos que tienen una calidad enorme, que son de aquí, que es lo importante, porque a veces creemos que está un poco sobrevalorado el hecho de que un artista sea de Inglaterra, o sea alemán, o sea francés, o sea americano, le da un plus de calidad que en realidad no tienen nada que envidiar mucha gente y muchos músicos de aquí. O sea, que en realidad estamos súper contentos porque nos hemos sorprendido del nivel y de la calidad de nuestros músicos aquí. En cualquier caso, luego cada discográfica virtual pues fija un poco su calendario de lanzamientos, si quiere sacar muchos discos o si prefiere dejarlos respirar, ¿no? Yo creo que ustedes son de esta segunda tendencia, hacer lanzamientos muy selectos, promocionarlos bien y Exacto. que tengan éxito. Exacto, sí, el problema del label es que es muy fácil, o sea, sacar un disco, o sea, no hay un coste económico, todo es virtual, entonces puedes pecar en querer publicar mucho, mucho, y cuando publicas mucho, pues a lo mejor el nivel de exigencia baja. Entonces nosotros lo que intentamos es solo publicar lo que realmente nos gusta mucho, mucho, mucho. O sea, no tenemos una premisa de ir sacando cada 15 días algo, cada mes. En principio, si la cosa es cada 2 meses, no hay ningún problema. La cuestión es que la referencia sea de mucha calidad. Bueno, pues el disco de Recover Flow era lo penúltimo que han sacado, si no me equivoco. Lo más reciente es el álbum de Efea. Vamos a escuchar ahora un tema, el titulado Sábado. Hay siete, uno para cada día de la semana. ¿Qué nos puedes Exacto. contar de este artista y este disco? Pues mira, el disco de Fea, como te explicaba antes, de hecho es un artista que no conocíamos y un día vino a donde tenemos el del label, vino otro artista del sello Nevera, nos habló de este chico, nos dijo, oye, escuchados el disco de este productor y tal, lo escuchamos, la verdad es que nos encantó desde el primer momento, contactamos con él y vimos que la cosa fluía entre nosotros, que encajaba muy bien en el sello, que además la idea del disco nos pareció genial porque son 7 temas y cada tema es un día de la semana y a nivel conceptual nos gustó y nada, pues lo sacamos y la verdad es que estamos muy contentos con un disco que a lo mejor se va un poco de la línea del sello a nivel estilístico, pero que nos encanta. En cualquier caso, al margen de recopilatorios, el de minutaje más extenso que han sacado, si no me equivoco, ¿no? Es un paso adelante. Sí, la verdad es que normalmente ahora la gente cuando te entrega un trabajo te entrega 4 temas, 5 temas. También es normal porque la gente consume todo muy fragmentado. El hecho de consumir en internet es un tema, la gente consume un tema, consume 2 temas, la gente no se para ya en casa a escucharse un disco de 12 temas. La gente ya no le dedica 1 hora en general. Aún hay gente que sí, pero en general la gente no le dedica 1 hora a un disco. Así que sí, estamos muy contentos de que sea un disco de 7 temas y con un minutaje largo porque es un rara avis actualmente. Bueno, pues entonces dos cosas. En primer lugar, recordar esa cita con artistas de la electrónica underground, como decías tú, el Festival PLAC, la tercera edición, en Barcelona este sábado, con talleres y conciertos y mucha importancia del aspecto visual. Y por otro lado, pues nada, vamos a escuchar ahora este tema Sábado del álbum 168 de Efea. Así que gracias por tu tiempo, Pablo, y hasta la próxima. Supongo que el año que viene más. El año que viene más y gracias a vosotros por el apoyo, porque el año pasado ya estuvimos hablando y se agradece este apoyo. Y nada, el sábado pues aquí estamos, en el Bocanorte y con el club otra vez, ¿vale? Muy bien, un abrazo, hasta luego, que vaya Muchas bien. gracias, un abrazo, hasta luego. Thank you. El sábado es probablemente el mejor día de la semana y de ahí que este tema con ese mismo título, sábado, sea nuestro favorito del álbum de Fea 168, el lanzamiento más reciente del label Pendrive que organiza para este sábado la tercera edición del Festival Plug en Barcelona. Y estuvimos hablando con Pablo de Pendrive. Después de todo esto, vamos ahora con algo de hip hop, el tema Anomalías en el Continuo de Fedeel y Mono Xiao. Somos Un de fallo, otro una anomalía tiempo, en el somos continuo error, espacio-tiempo. somos de otro tiempo Sí. desplazados. No. Y al final, somos de otro tiempo dijimos, desplazados. Dios, somos de otro tiempo. Transmitimos el swing marciano más genuino de aquí a Plutón. Carbón en combustión, pulsión lumbar, conocimiento de Platón. Me revela el tiempo en el que vivo como el electrón, el protón. Como un pelele me siento desplazado del cronológico patrón. Apagón, tecnológico, otro escalafón involutivo. Escalo por el fondo como colofón, su árbol genealógico persigo. Testigo, esquivo la incomprensión de mis semejantes. Soy un producto de otra época, producto de su ambiente sedante. Soy sincronía de coordenadas, romance melómano, pasión coordinada ordenada en este trance megalómano. Paradoja, realidades fluyen paralelas, parejas, desmigaja. El tapiz que une la historia como mil hojas, alhaja. Sigue siendo ajeno el mundo en el que te aloja. La congoja de saber que tu futuro inexorable se aleja. En el filo del eje espacio-temporal oblicuo es curvilíneo. Cada acto superfluo erróneo repercutirá por milenios. Somos de otra época, somos de otro lugar. Somos una anomalía espacio-temporal. Somos un error de cálculo, somos lo que somos. El último reducto adepto del libre pensar. Somos de otra época, somos de otro lugar. Somos una anomalía espacio-temporal. Somos un error de cálculo, somos lo que somos. El último reducto adepto del libre pensar. Existimos en un plano temporal que no es el nuestro. Estamos fuera de contexto, somos restos de otra vida. Una dimensión desconocida, habitada por melodías seductoras, protectoras del saber de nuestro pueblo tan solo. Cuerpos inertes en este presente incierto. Me mezclo entre el gentío, sé que aquí no pertenezco. Soy un dreadlock de Abdenagor en constante movimiento. En momentos como este sé que no somos de este tiempo. Anomalías en el continuo. Orbitando entre sonidos nos sentimos como aquel que por fin halló la paz consigo mismo. Late en corazones a ritmo de bombo y caja. Bombea nuestra sangre por la cuerda de este bajo. Yo atajo a casa a través de nebulosa. Sigo recto mi camino más allá del quinto sol. Olvido lo que soy y me reinvento. Anomalías del continuo espacio-tiempo. Somos de otra época, somos de otro lugar. Somos una anomalía espacio-temporal. Somos un error de cálculo, somos lo que somos. El último reducto adepto del libre pensar. Somos de otra época, somos de otro lugar. Somos una anomalía espacio-temporal. Somos un error de cálculo, somos lo que somos. El último reducto adepto del libre pensar. Parece que fue ayer, pero no. Hace unos cuantos meses entrevistamos a Fedeel y Mono Xiao, autores de la maqueta Polvo de Estrellas, publicado en la label Egami. Y de ese trabajo nos quedaban un par de temas por escuchar todavía. Y este es el último, Anomalías en el Continuo. Vamos ahora con la música de Marina Nefgen. Больше, чем от счастья, но я вижу, как оно начинает обнимать меня. Я вижу его нежный отцвет на всем. Я вижу его нежный отцвет на всем. Я вижу его нежный отцвет на всем. Я вижу его нежный отцвет. Seguimos aquí en Canarias Hora Radio. Nos puedes escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria y Tenerife y a través de internet en canariashoraradio.com. Este es un programa para difundir el net audio con aportaciones como este tema Letesima de Marina Nefken. Aparece en un EP cuyo título se traduce por la palabra aproximadamente y se puede descargar desde Bandcamp. Son canciones que grabó Marina Nefken acompañándose de Alexei Kulpin al bajo y Alexander Gelkin a la guitarra y los teclados. En el magazine sobre música de Rusia y países cercanos Far From Moscow hemos podido leer que Marina Nefken, que emplea solo su apellido a la hora de firmar su música, es una artista de Bielorrusia, aunque lleva un par de años viviendo en Moscú. Eso sí, se mantiene en contacto con su zona natal a través de internet. Y vamos ahora con un tema instrumental de Jumeca. Se titula La conjetura actual y vas a escuchar la remezcla que hizo Absolute Time. Thank you. electrónica de calidad en esta remezcla de Absolute Time del tema La conjetura actual de Jumeca. Aparece en su álbum Densidad Material, publicado por la net label Yuki Yaki. Y ahí podemos encontrar 6 pistas originales, además de diferentes remezclas como este Absolute Time Remix. Y vamos ahora a dejar que el rapero Tim Style se ponga un pelín nostálgico, aunque no demasiado, y nos cuente la historia de su familia. Son historias del montón. Las cosas ya pasaron desde 1989, que este chico nace. Son historias del montón. Me acuerdo cuando con mi hermana de pequeña se pasó por el pasillo, encima el carro yo montado y me estrelló. Oh, menudo chichón que me salió. Oh, con 3 años mi hermana me maltrataba, me hacía muchas y muchas putadas, y en el fondo siempre me ha querido y me querrá. Somos hermanos de sangre y nadie nos parará. Mi padre, que en paz descanse, siempre lo bordó, con nosotros siempre estuvo y nunca nada nos faltó. Me enseñó a andar en moto con 4 años. Vivimos mil historias mientras juntos pasaban los años. No me lo creía, no sabía lo que hacía. La primera vez que conducí fue con 10 años. Aprendí gracias a ti y eras como un sabio. Nunca olvidaré el 12 de 7 de los hijos. Son muchos recuerdos y ese silencio que te brindo fue por el respeto que yo siempre he demostrado. Saben hacer reír, tío, gracias Javi y Alba por siempre estar ahí. En verdad sois como mi familia, entre nosotros no existe rencor, la vergüenza ni la envidia. Discusiones malas, situaciones buenas, claras, problemas se solucionan hablándoles a la cara. Amigo, a ti y a mí nadie nos separa, el tiempo y el viento se para. Nunca sabremos lo que el futuro nos separa. Mamá, quiero que seas feliz el resto de tu vida y hagas lo que te dé la gana. Noches y mañanas, tus hijos te queremos y nunca te olvidaremos jamás. Formamos parte de las mismas ramas, somos fieles a los demás. Todo no son problemas, la sinceridad la llevamos en las venas. De pequeño yo ya aprendí cosas buenas. Hoy me siento ya mejor, después de haber soltado todos los recuerdos que abundaban en mi corazón. Qué bonitas son las historias del montón, y si me enojo al escucharlas es por... Soy feliz y estoy contento, no soy brusco ni violento, y si alguna vez lo fui, pido perdón por el error que cometí. Familia, lo siento de verdad, que yo no soy así. No me gusta mentir, yo siempre suelo ir con la verdad por delante. Será, será más fácil perdonarme y no podrán pararme. No pensaré callarme, con respeto y libertad yo lo que intento es expresar. Que respetémonos y transmitámonos tan solo un poco más de paz. Qué bonitas son las historias del montón. Rapea Tim Style en este tema que aparece en su álbum Es lo que hay, que puedes encontrar a través de autoeditados distro en el archivo de internet. Y de vez en cuando uno se encuentra con discográficas virtuales o net labels que ya no están en activo, pero tienen todavía el catálogo en acceso libre, con lo cual no ha sido en vano y todavía se puede uno encontrar con temas como este Panic Room de Lost Soul Refuge en un lanzamiento de una de esas net labels ya casi olvidadas, Ground Floor. We'll be right back. con Lost Soul Refuge, refugio para un alma perdida, y su tema Panic Room del EP The Calling. Terminamos esta edición de hoy en Intangible 23, dedicada a los sonidos electrónicos y en la que hemos hablado con la gente de la Nel Label Pendrive sobre el próximo Festival Plug de este sábado. Te damos entonces la citación para mañana, que tendremos la música de Miki Serra, ex cantante de Sexy Sadie y que ahora publica con Creative Commons. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio y en la FM de Gran Canaria y Tenerife. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.